haciendo las sociedades productoras de animales ahorita es poner en riesgo su misma vida de ellos, poner en riesgo de la en vida de, la, de otras personas, porque ellos no lo ponen en cuarentena. Los recogen sin ninguna medida de bioseguridad en el lugar. Entonces ahí es donde podemos ver que ha habido casos que han de morir perros enfermos sin ninguna medida de bioseguridad y esas llevadas a otros lugares donde hay otros perritos que están en el lugar teniendo contacto o otras personas que han tenido contacto. Entonces yo creo que ahorita a nivel nacional no deberíamos tener ese tipo de adopciones. ¿Y quién tendría que regularlo? Ahorita nosotros estamos reglamentando la ley 700 en el ámbito de zoonosis, en el ámbito de salud. Y ahí los municipios tienen que hacerse cargo de poder reglamentar a las sociedades protectoras de animales. Que quiere decir que las sociedades protectoras de animales tienen que trabajar ya bajo la metodología, bajo la ley municipal, bajo, no sé, pues, la su ley correspondiente del manejo de perros mediante el municipio. El municipio ya tiene que otorgar que las sociedades protectoras de animales tengan por lo menos su personalidad jurídica para poder realizar ese tipo de convenio. Entonces, muy complicado, porque hay sociedades productoras de animales independientes que ni siquiera tienen personalidad jurídica. Entonces se van involucrando actividades de salud pública sin tener el conocimiento correspondiente y poniendo en riesgo la salud de ellos, el ministerio dando vacuna gratuitamente para ellos, sabiendo que esa vacuna puede iniciar otra persona que realmente ha tenido una mordida de un contacto positivo causada en la calle. Pero no estás recogiendo y poniendo en riesgo su propia salud de la persona.